que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Margaret Atwood publicó la secuela de The Handmaid's Tale. La escritora canadiense presentó en la Biblioteca Británica de Londres su novela The Testaments, sucesora del libro de 1985 que inspiró la serie. Esta entrega está enfocada unos 15 años después del final del anterior, cuando Offred huye para hacer frente a un futuro incierto y relata las vivencias de dos hijas de la protagonista y de la tía Lydia. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.